Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen de tu radio o de tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos estás escuchando en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Y si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también a través de la web burgosnoticias.com. Lunes 10 de junio, qué poquito nos queda, qué poquito nos queda para esa cuarta edición del Festival Zurbaran Rock, que esta vez será el 29 de junio, el día grande de las fiestas mayores aquí en Burgos, y podremos disfrutar todos y todas de 7 bandas de heavy metal del bueno, al aire libre, gratuito. Así que estamos ya que no podemos parar de ganas de que llegue el día. Hoy además creo que, si no me falla la memoria, vamos a dar los horarios y el lugar en el que actuarán cada una de esas 7 bandas del festival. Así que ya me pasan por aquí el cartel, yo ya lo estoy viendo de momento en la radio, como no se puede ver, tendréis que esperar a que poquito a poco vayamos desgranando lo que van a ser los horarios de estas 7 bandas. Bueno, recordaros también que todos los que queráis oír La Puerta del Gehenna, también los viernes a las 6 de la tarde nos podéis escuchar en nuestra web amiga Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, para decir lo que solemos decir siempre, que nos sigáis en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y de Instagram, porque además todos los que estáis ahí atentos al Facebook os vamos a recordar que vamos a ir colgando los enlaces a los temas, los vídeos que sonarán aquí en La Puerta del Gehenna. Hoy lo hará además a distancia nuestra compañera Laura Sagredo, que no la podemos tener aquí en los estudios de Radio Arlanzón, pero seguro estará fiel a la cita para todos los que estáis ahí atentos al Facebook. A quien sí tengo el honor de tener a mi lado es a mi amigo y mi compañero Jaime Revilla. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Israel. Nos ha sonado aquí un poco el móvil, vamos a quitar el volumen. Y eso quiere decir que hoy tenemos purgatorio de James. ¿Nos puedes hacer un avance de lo que va a haber en este purgatorio? Sí, hoy tenemos una banda de aquí, una banda que ya lleva una trayectoria considerable dentro del panorama del rock burgalés. Pues eso será un poquito más adelante también. Y por aquí veo a las melenas blancas de mi amigo Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, Irra. Así que hoy también AOR del bueno. Un temazo de hard escandinavo. Como no podía ser un temazo. Y por supuesto aquí a mi lado mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer aquí compartir las ondas del rock y el heavy metal en el programa número 71. Y unas ganas de escuchar la primera banda, que es un temazo de los primeros, y Zurbaran Rock 2019, lo vais a comprobar que ahí va a estar esta banda. Pues eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a dejar de enrollarnos y vamos a pasar al heavy metal. Vamos a escuchar una banda que sonará en la cuarta edición de Zurbaran Rock. Son italianos, Artemis, el tema Dark Fire. Yeah. Y vamos a continuar con una banda asturiana descendiente de grupos como Norwin y Darsun, creada por uno de sus compositores. Hablamos de Tino Evia, que junto al vocalista sueco Rock Lundgren se ha creado el grupo Rebel. Con una mezcla explosiva y tras su disco debut en el 2017, con una gran aceptación, nos llega su segundo disco, Overlord, que acaba de ver la luz poquitos días atrás. Y hoy os presentamos en primicia este temazo que va a sonar para vuestros oídos, que lleva por nombre Ian Elric. Yeah. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, y esto que está sonando es ya una de las bandas de cabecera de aquí, de la Puerta del Jena. Es una mujer de metal, Liv Jagrell, la banda Livesin, y el tema que estáis escuchando, Blood Moon Fever. Y continuamos de estreno, y hablando de estreno, hoy una jovencita que nos está escuchando al otro de las ondas, como es María, estrena sus 10 añitos. Y desde aquí queremos felicitarle y animarla a que siga cumpliendo con alegría año a año. Y dedicado para ti lo que está sonando, que es el primer adelanto de los jóvenes madrileños de Blair, estrenando el primer tema de su próximo álbum, que verá la luz en unos meses. Sonando está Polvo de Estrella. Yeah. Hard and Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Hard and Heavy, ¡energía pura! Bueno, bueno, pues ya tenemos aquí la sintonía de la OR con Roberto Martínez. Robert, adelante. Buenas noches de nuevo, Irra. Buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Vamos ya con el tema AOR del programa. Hoy os traigo al guitarrista, compositor y cantante noruego Ole Evenrude. Evenrude cuenta con 2 álbumes de estudio. Primer álbum debut del año 1986, llamado Only This Town, muy orientado a la OR, muy a OR. Y su segundo disco, la obra maestra Once If It's All, del año 1989, del cual os traigo el tema de hoy. Decir que practica, pues, un hard melódico escandinavo con mucha garra, muchísima fuerza. Vais a escuchar un temazo realmente espectacular. Y tiene una voz también muy con mucha garra, y espero que os guste mucho. Así que sin más, os dejo con este grandísimo músico como es Ole Evenrude y su tema X-Rays Specs. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, 20 años haciendo tatuajes en la escena metalera y también ahora borrándoles patrocinador de la sección AOR. Y continuamos con el mejor hard rock que nos puede dar este Zurbarán Rock cuarta edición. Ellos son Hardline. Obligado está que suene en la puerta ajena el tema Hot Cherry y también está obligado que nos den esos saludos que nos dio nuestro gran amigo Yoli para que animaros al Zurbarán Rock. Hello my beautiful friends, this is Johnny from Hardline here in the beautiful Bilbao. Look at this planet. I love this planet, I love this world, I love you people. I am so excited to announce a new show for Hardline, June 29th, Burgos, Spain, Zurbarán Rock 2019. Zurbarán Rock 2019, June 29th, with your favorite band, the one and only Hardline, bringing you songs from the early 1990s to the present with our incredible new album called Life. We are so happy to do this show for you. Folks, this is a free show. Your city giving you this show for free. No excuses. Come on out, Burgos, Spain, June 29th, Zurbarán Rock, June 29th. What a festival it will be. What a night it will be. We'll see you then. I've been working overtime. Oh man. Bueno, pues ya está sonando de fondo esta sintonía que nos lleva a la sección de entrevistas de nuestro compañero Jaime Revilla, Purgatorio de James. Jaime, todo tuyo. Hola, buenas noches. Pues hoy en el Purgatorio tenemos una banda que ya lleva unos cuantos años en el candelero, como decíamos al principio del programa. Ellos son A Traición. Tenemos en el estudio a Ángel Amigo y María Mengoz. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es un placer teneros aquí a los dos esta noche, disfrutar un poquito de cómo se elabora Puerta del Gena y... El placer es nuestro, además es que da gusto veros, joder, aquí hay un buen rollo de la hostia. Aquí nos reímos hasta de nuestra sombra. Bueno, vamos a empezar un poquito para que la gente vaya conociendo un poco lo que es A Traición. ¿Cómo y cuándo se forma A Traición? Bueno, ya pasaba ya. Sí, salían los rumbos todavía en la televisión. Ya vamos teniendo unos añitos, yo creo que fue a finales del año 2000 más o menos. Y bueno, pues... cinco colegas que se juntan y venga, vamos a echar unas birras y tenemos la excusa de que hacemos música. Mentira, íbamos a beber. Íbamos a beber y cuando se acababa la cerveza pues aprendíamos algún acorde o algo, lo típico, ¿no? Las bandas que se juntan así pues cuando eres jovenzuelo. Y así empezamos, así empezó nuestro calvario. Banda de chamizo, pasar las horas con los colegas y dice, bueno, vamos a aprovechar un poquito. Sí, más horas de pentasa que un tonto. Algunos le vendría bien, sobre todo del alquiler. Sí. Ese seguro que se lo pasaba mejor. No lo dudes. Bueno, tras estos 19 años que lleváis ya en la carretera y tantos cambios de formación, ¿cómo veis la banda actualmente? Bueno, pues hemos pasado de tener una banda de cinco componentes en el que había teclado, dos guitarras, bajo y batería. Por circunstancias de la vida, pues la gente se iba haciendo mayor, iba buscando trabajos fuera o la universidad les llevaba a estudiar fuera y tal. Entonces, por motivos diversos, tenían que abandonar la banda y simplemente pues nos fuimos dando cuenta de que a medida que la gente se iba era más fácil quedar para ensayar. O sea, efectivamente, a medida que salía uno decías, hostia, pues sí es más fácil quedar a ensayar. Y bueno, nos hemos ido reduciendo y al final nos hemos quedado en trío bajo, batería y guitarra y voz y la verdad es que súper a gusto. Sí, porque así no hay discusión. O sea, claro. Tres es perfecto. No, además yo toco con dos mujeres, cualquiera discute, vamos. No discuten y no media. Efectivamente, cualquiera discute. Bueno, vuestros discos siempre habéis tenido colaboradores de primer nivel, como Cuchi Romero, Brigi, Bonnie, entre muchos otros. ¿Y cómo es trabajar con esta clase de músicos? Bueno, la verdad es que hay gente maravillosa, ¿no? Para empezar... pues ya el agradecimiento de que quieran compartir tu trabajo y estar ahí en el estudio y ya no solo lo que se oye en el disco, sino las ideas que aportan, que muchas veces dices, bueno, pues colaboran en este tema y queda como muy enmarcado, ¿no? En este tema, una canción, dos minutitos, es lo que hace. No, realmente cuando la gente va, se implica y te dice, oye, ¿y por qué en vez de esto no haces esto y por qué no? O sea, que al final acaban mojando todo el proyecto. Y la verdad es que es un lujo, ¿no? Como personas, pues que vamos a decir, o sea, estupendas, maravillosas, unos tíos que, claro, que nosotros tenemos la suerte de o haberte tenido colaboraciones en los discos o de haber tocado en directo compartiendo escenario, pues prácticamente con todos los grandes que cuando teníamos 14 años, 13 años, eran nuestros ídolos, Barón Rojo, Rosendo, Los Suaves, claro, y verte con ellos, ¿no? Y hostia, y voy a tocar con ellos, ¿no? Y hablar con ellos en los camerinos y tal. Te das cuenta que son gente súper campechana, súper echada para adelante, te ayudan en lo que pueden, siempre te dan la palmada, venga, no lo dejes, que con esto tira para adelante. Y es maravilloso, ¿qué te voy a decir? Orgullosísimos de eso. Al final, experiencia con buenas personas y te llevas un poquito de su sabiduría en cada, sí. Colaboración. Claro, como te digo, es que no se limitan a hacer la colaboración. Que vienen, bueno, ¿qué estrofa? En el caso de Cuchi, por ejemplo, ¿qué estrofa tengo que cantar esta? No se queda ahí. O sea, siempre al final, siempre, oye, pues hacer esto que va a quedar mejor o yo creo que aquí deberíais de hacer eso. Siempre mojan todo y acaban, pues eso, acaban siendo parte de todo el trabajo, no solo del tema en el que colaboran, sino de todo, porque también ellos son un poco los que eligen, ¿no? También tienen ese derecho, oyen todo y dicen, bueno, pues yo quiero aquí. Por supuesto, donde quieras, o sea... Efectivamente, como si quieres cantar el disco entero no me va a hacer ningún mal, ¿eh? No lo dudes. O sea que... Bueno, tener tantas colaboraciones con artistas de primer nivel os habrá abierto muchas puertas de cara a conciertos, promociones... Bueno, tampoco porque, si te digo la verdad, esto ha sido más un rollo de amistades personales, no relacionadas dentro del mundo de la música. Es decir, nosotros tuvimos la suerte de poder conocer a los Marea cuando estaban pegando el pelotazo, gracias al que era nuestro manager Calviño. Y entablamos una relación de amistad, aparte del tema musical, es decir, cuando ellos pasaban por Burgos, pues se alojaban en nuestra casa o tal, y nosotros íbamos allí, estábamos en su casa, aparte del rollo de la música, ¿no? Y bueno, era un tema de amistad, entonces tampoco mezclamos nunca. Sí que es cierto que el tercer disco lo grabamos con ellos allí, pero dejamos claro que era lo profesional y lo otro aparte, o sea que no... No mezclar los negocios con la amistad. Efectivamente, no, porque es una manera muy bonita de joder los negocios y la amistad. Sí, también es verdad. Es una manera muy bonita. Bueno, tras la marcha de Chema y un periodo de inactividad, ¿pensáis que la banda se acaba o os centráis en buscar un sustituto? Pues, hombre, que se acaba, yo creo que no lo hemos pensado nunca. No. Porque nos quitan esto y nos quitan el aire. Pero bueno, no, sí que tuvimos ahí un pequeño parón y lo que sí que queríamos era... A ver, esto es lo que es. Y nosotros esto lo hacemos sobre todo porque tenemos la necesidad de tocar, porque tenemos la necesidad de hacer música y porque nos gusta, ¿no? Entonces tampoco era metemos cualquier persona, ¿no? Queríamos a alguien que... pues que encontráramos un feeling, que pasáramos un buen rato, el tiempo que al final va rascando pues a la familia, al trabajo, a pues el rato que le dedicas a esto, por lo menos disfrutarlo y estar a gusto. Y la verdad es que tuvimos suerte porque hemos encontrado una cabeza paja estupenda, que vea, es un cañón a la batería y yo con ella la verdad es que hemos empastado muy bien. Y es que hay muy buen rollo, entonces nos lo pasamos genial y las cosas fluyen, las cosas salen. Entonces es... Sí que es cierto que en este último trabajo la forma de trabajar también ha sido un poco diferente, porque yo también me adapté, entré cuando estábamos con el tercer disco, entonces ya me encontré un poco el trabajo también un poco hecho, y en este así, ese fue, pues estaba el disco y entonces tocas un poco sobre ello y los temas se han ido desarrollando a partir de ir tocándolos, ¿no? En directo, y hemos ido, y este en cambio ha sido lo contrario, hemos ido llevando cosas al local y sobre eso se ha ido trabajando, y entonces ha sido un desarrollo, como tampoco teníamos fechas ni prisas ni tal, pues hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana con, pues eso, con el tiempo que hemos querido, y con ella ha sido muy fácil, es que vea, hemos tenido mucha suerte. Menos mal que no ha venido. Bueno, eso dice mucho de la confianza y el feeling que hay, ¿no? No, porque estaríamos cruzados. Bueno, en abril publicáis vuestro cuarto trabajo, Entrañas y Patrañas. Aquí sí que habéis hecho vosotros todo, composición, mezcla, producción, etc. Hablamos un poco de este proceso, cómo habéis llevado a cabo todos estos trabajos para que se transformen en este disco. Pues mira, una de las cosas que viene bien de precisamente lo que hablábamos antes de tener la suerte de contar con las colaboraciones y con las amistades de esta gente que está ahí, es que te enseñan muchísimo. Entonces tú cuando vas a un estudio puedes hacer, tienes dos opciones, llegas, grabas tu instrumento y te vas, o te quedas allí, echas el ojo por encima al técnico y dices a ver qué está haciendo, a ver si aprendo algo, ¿no? Entonces yo tenía claro, cuando grabamos el tercer disco, tenía claro que yo allí iba a intentar aprender todo lo relativo, ya no a, o sea, ya no en plan musical, sino lo relativo a la producción, ¿no? A qué es necesario para producir un disco. Y bueno, a base de perseverar y de estar echando ojos allí, de oye, ¿y esto cómo lo has hecho? Y esto, aquí tienes truco, ¿no? Aquí han metido el autotune, tal, tal, ¿sabes? Y cosas de estas, pues al final aprendes un poquito. Y tuvimos la suerte de poder disponer de sitio para montar en casa un estudio y hacer un local expresamente para grabar las baterías y tal. Y bueno, a partir de ahí, pues mezcla, masterización, pues qué te voy a decir, CDs y CDs y CDs tirados. Lo bueno porque, de no tener que pagar las horas del estudio. Efectivamente, no tenían que pagar las horas del estudio. Efectivamente, pero bueno, comprábamos las tarrinas estas de 100 CDs y nos duraban dos días. O sea, una mezcla, venga, esta no vale, otra. Y al final, yo creo que ha sido suerte. O sea, al final hemos dado con una que medio suena y dicen, pues déjala, no la toques. Pero no es una manera de decir que no suena mal. Sí, no pues, suena mal. La conseguimos ahí y venga, déjala, ni tocarla. Pero bueno, bien, bien, la verdad es que... lo consideramos también, a pesar de que es el cuarto de la banda, lo consideramos el primero porque es el que realmente creemos que hemos conseguido sonar como sonamos de verdad, y que si vas a cualquier directo no vas a echar de menos nada, es decir, no hay muchas guitarras dobladas, no hay muchas voces, o sea, es que muchas veces lo que busca la gente cuando va a un concierto, que suene igual que lo que escucha en casa. Sí, sí, no, vamos, yo te puedo asegurar, hombre, a ver, todo está, depende también de las Estrella Galicias que me... Uy, perdón, no se puede hacer publicidad. Depende de las demás cervezas que me beba y yo puedo fallar, ¿no?, en los solos y tal, pero vamos, básicamente, el que vaya a un concierto nuestro va a estar escuchando el disco, o sea... No va a haber ni trampa ni cartón, ni hay 18 guitarras dobladas, ni hay instrumentos que luego no lleva la banda, ni hay mucho alarde de voces por ahí que luego parece que están cantando los niños de efectivamente. No, es un disco de rock natural. Bueno, pues este Entrañas y Protrañas, ya que vamos a comprobarlo, lo presentáis el día 15 de junio en la Ciudadela. Estáis todos invitados. Dándos unos detalles, precios, horarios, si hay teloneros. Sí, teloneros intentamos llevar, pero vamos, no teloneros, que narices teloneros, intentamos llevar unos amigos a tocar, sí. Esto de teloneros que no. Nosotros siempre que tenemos la posibilidad de tocar, intentamos que vaya alguien con nosotros. No por hacer de teloneros, es más, ¿no?, muchas veces nosotros somos los primeros en tocar. Venga, tocamos nosotros y ya. Sino simplemente porque entendemos que, joder, que la fiesta siempre es mejor, siempre va a haber más público y siempre va a ser más... Entonces siempre tendemos a siempre que hay oportunidad, llevar a alguien. En esta ocasión no fue posible porque a los que se lo ofrecimos de Renegans, que es un grupo de aquí de Burgos que hace ska, con los que nos llevamos de puta madre, coincidimos con ellos en el Burro Fest en Santa María del Campo y la verdad es que hicimos piña ahí y la verdad es que a todos los que nos salen, les invitamos, de momento no hemos podido sacar nada, pero están ahí y vamos, yo le recomiendo a la gente que lo siga porque son cojones. Bien, bien, el precio de las entradas. Sí, bueno, comprando el CD la entrada la regalamos, o sea, directamente, el que compre el CD bien allí en taquilla o bien en los establecimientos, en el Harran Heavy o en la playa también lo hemos puesto, están varios garitos de Burgos, si compras el CD directamente con el CD, tienes la entrada regalada. Si no, si solo quieres ir a ver el bolo, pues 5 euritos. Que no es que cobremos, que es que pagamos la sala. Ya, sabemos cómo funciona Burgos. Quede claro que nosotros va a ser el primer bolo en 20 años. Creo que es la primera vez que hemos hecho unas entradas. No, es la primera vez que hacemos unas entradas porque llevamos 20 años tocando y jamás habíamos cobrado por tocar. Y a nosotros la verdad es que fue habíamos cobrado a la gente. Sí, a la gente, vamos, me refiero a que no habíamos cobrado al público, al empresario, pues ahí se saco, hombre, qué pasa, empresario. Bueno, pues ha sido, muy bien digo, un placer haberos tenido aquí, esto es la radio, el tiempo se nos va. Sí, no. El programa dura una horita escasa. Y bueno, pues lo único, desearos la mayor de las suertes el día 15 con la presentación de este Entrañas y Patrañas. Y los sucesivos bolos. Que sí. Adelante, que tengáis mucha suerte y para despedirnos, ¿qué os parece que suene La Huida? Venga, perfecto. Último disco. Perfecto. Bueno, pues hasta la próxima. Un saludo a todos. Muchas gracias. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Asalto Mata Radio Rock.com. Bueno, bueno, pues Chuchi, ¿qué nos cuentas? La agenda semanal que tenemos por ahí en ciernes. Pues vamos a dar arranque con la agenda y vamos a empezar con la agenda con la Feria del Disco. Vamos a dar tema con la Feria del Disco en Burgos, en el barrio de Gamonal, el viernes 14 de junio, intercambio de vinilos y CDs a partir de las 6 de la tarde en el Bar Charol, Plaza Roma, Gamonal. Y el sábado 15 de junio también en Burgos tendremos la Feria de Musical, intercambio nuevo y segunda mano, zona de pruebas de material, vinilos, CDs y todo lo que surja. Esto será a partir de las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, teniendo pinchada de música todo durante ese tiempo, y se realizará en el Bar Carabás, calle del Carmen. Seguimos con recordatorio para los que os habéis apuntado un poco más tarde y recientemente. A Traición, como bien comentábamos, estará en el sábado 15 de junio en Burgos, en la Sala de Ciudadela, Mirador del Castillo. Conciertos y festivales para el mes de junio. Este viernes y sábado se celebrará el festival Urmueme Metal Nice en Vitoria. Estarán actuando el viernes 14 de junio las bandas Crazy Case, Bicho Z, Odio. Y el sábado 15 de junio actuarán Nuclear Winter, Resaca Jackson y Dinky Dao. También el 14 y 15 de junio tenéis Festival de Castellano en el Z-Lay, en su otra edición, con un montón de bandas. Y también más en el sur tendréis en la zona de Málaga el festival, exactamente en Fuengirola, donde se celebrará el festival Rock the Coast, donde estará actuando un montón de bandas: Yuro, UFO, Magnum, Nudo, Scorpions y muchas más. Seguimos de festival y lo vamos a hacer con el festival Con la Z, con la Z que nos llena a todos. En menos de 20 días, ZR 2019, Zurbarán Rock, cuarta edición. Reservar fecha porque el sábado 29 de junio vais a tener el mejor festival gratuito que se haya celebrado en la ciudad de Burgos, contando con 7 bandas, con la banda nacional, banda local, Cente, con su celebración 25 aniversario. Desde Barcelona nos visitará la banda Wilfredon. Desde Cádiz vendrá Guadaña y desde Europa nos visitarán las siguientes bandas: desde Croacia, Animal Drive; desde Italia, el grupo Artemis, y acompañado también de los italianos King of Broadway; y como cabeza de cartel, la banda top en exclusiva desde Estados Unidos, una de las bandas actuales más potentes de la escena hard rockera, Hardline. Esto es lo que será, se va a encontrar la ciudad de Burgos en el Parque San Agustín, dentro de las fiestas de la ciudad, el día grande, 29 de junio, todos y todos con el Zurbarán Rock. Y también hoy, con estreno de horarios, vamos a dar comienzo a decir banda y hora. Vale, pues esto es lo que habíamos dicho al principio. Ya sé que estamos todos y todas nerviosos, así que bueno. Bueno, cabrones, que el cartel que me habíais pasado era el del año pasado, ¿eh? Que hay que decirlo todo. Me habéis engañado, pero bueno, ahí lo dejo. Como sabéis, el festival es desde las 5 de la tarde. Bueno, antes también habrá alguna actividad que ya os iremos comentando, pero a las 5 de la tarde comenzará la banda burgalesa Cente Sobre las 6 de la tarde estarán Kings of Broadway. A las 7 y cuarto vendrán los gaditanos Guadaña, Caña de la Buena, ahí en ese concierto. A las 20:45 tendremos el concierto de Animal Drive. Sobre las 10 y cuarto, Artemis. Después ahí pararemos un poquito para los fuegos artificiales, ¿no? Queda como muy bonito ver los fuegos artificiales. Y a las 12 de la noche será nuestro cabeza de cartel los americanos de Los Ángeles, Hardline. Ahí disfrutaremos de ese hard rock a tope. Y terminando la velada sobre la 1:45, los catalanes Will Freedom, que también le dan bastante caña. Y estos ya, hasta que se cansen, enfilan. Y yo creo que podemos decir que después de ellos, igual la puerta ajena se presta a pinchar un poco música para todos los que aguanten, ¿no? ¿O qué? No, por supuesto. Es que hay que estar del escenario a la barra, de la barra al escenario, todos allí a beber, a comer y a pasárnoslo de maravilla. Y hasta que el cuerpo aguante, con la puerta ajena, Zurbarán Rock. Bueno, pues tenemos aquí ya nuestra melodía que nos dice que nos tenemos que ir despidiendo. Hoy eran muchas las cosas que teníamos que deciros y una de ellas, y muy importante, es que, como sabéis, hemos disfrutado aquí de la compañía de la banda burgalesa A Traición, que ellos muy amablemente nos han traído dos CDs de su último trabajo, Entrañas y Patrañas. Así que estábamos aquí hablando qué hacíamos con estos dos discazos que, bueno, nosotros queremos que se compartan entre la audiencia, ¿no? Así que lo vamos a hacer, si os parece, como otras veces. Todos los que compartáis el enlace que hemos puesto en el Facebook con el tema que ha sonado, el de La huida, todos y todas los que compartáis ese enlace entraréis en un sorteo de estos dos discazos. Y la semana que viene, el próximo lunes, diremos quiénes han sido los o las afortunadas. Haremos un sorteo a traición. Bueno, recordar que los que sigáis la emisión aquí en directo en la FM, en Radio Arlanzón, tenéis una horita más de Heavy Metal hasta las 10:30. Y también recordar que nuestro programa se repite también en Radio Arlanzón, en la emisión en la FM, los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Todos los que os gustan los programas de Heavy Metal, os recomendamos el programa los martes a las 4 de la tarde de David Trovador Urbano en RadioUtopía.es. Un poquito más tarde, a las 7 los martes también, Chema Sánchez en Concierto para Ellos y Ellas. Y por supuesto nuestro compañero Jesús Lux en sus podcasts de Rock Angel Radio Show. Además de poder escuchar toda la programación que recomendamos desde aquí de la web hermana y amiga Asalto Mata Radio Rock. Bueno, deciros que ya lo dijimos la semana pasada, ya por aquí he visto circular el número de la lotería de Navidad 2019, que la puerta de Aljena, los primeros yo creo que tener papeletas de lotería, así que podéis también adquirirlas en los sitios habituales. Y por supuesto el día del Festi, ahí queremos inundar de millones a todos los heavies que nos acompañéis. No podemos olvidarnos de nuestros patrocinadores, baluarte del programa, Reformas Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Hamburguesería Isla en el Paseo de la Audiencia número 2, Bar Invernalia en la Avenida del Vena número 5, Tatu Rock en la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y la Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, siempre con el rugby burgalés. Y James, siempre que tenemos invitados, siempre que hacemos entrevista, hay que dejarles un minuto para que hagan publicidad, se vendan, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos o pueden encontrar vuestro trabajo los oyentes de la Puerta del Gena? Bueno, pues en la página web www.atradicion.es. Ahí pueden comprarlo tanto físicamente como descarga en digital. Pueden pillar las entradas para la presentación, pueden ver fechas de conciertos. Y luego aparte, pues como te comenté antes, el disco está puesto a la venta en la playa, en el Harran Heavy, en la Ciudadela. Y fundamentalmente ponerse en contacto con nosotros es muy fácil a través de la página web o del Facebook, no hay ninguna pena. Bueno, pues ya dicho esto, no me queda otra que despedirme de vosotros y hasta la próxima vez. Espero que saquemos un disco tempranito, que tarde menos que este. Sí, seguro. Y volvamos a teneros aquí. Nada, muchas gracias a vosotros, una maravilla estar aquí. Esperamos a todos el día 15. Sí, el día 15 estáis invitados a ir, todos por supuesto, y eso, y que dure el programa 1000 años, por lo menos, ¿no? Ojalá. Por lo menos. Siempre nos gusta apoyar a las bandas locales en la Puerta de Argena, y ya nos vamos a despedir. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Israel, buenas noches a todos. También. Quería felicitar a Álvaro por su cumpleaños y hasta el próximo programa. Pues muy bien, y también nos vamos a despedir de nuestros colaboradores que no están hoy en el programa, como son Carlos Medrano, Laura Sagredo y Michael. Y por supuesto, en el control técnico, preparando el programa cada semana, Chus San Salvador, y hoy aquí pilotando la nave, María Cristóbal. Hasta la próxima, chicos. Bueno, pues Chucho, y me voy a despedir antes de ti, le vamos a dejar al final al pibe. Hasta la semana que viene, camarada. Un placer compartir el programa 71 y decir que no hemos tenido a Laura aquí, pero tenemos una segunda hora planificada ahí por Laura, donde van a sonar temazos de todo, desde Maiden, Sangre Azul, Derion, Poison, Gamma Ray, vamos, bandazas para dar y tomar. Calidad. Espectacular. Pues nos despedimos hoy en último lugar de Roberto Martínez, porque como sabéis hemos tenido esta semana una triste noticia, nos ha abandonado uno de sus cantantes favoritos, así que queremos que despidas el programa, Robert. Así es, Irra, me imagino que la audiencia ya estará puesta al día porque ha sido la noticia bastante viral, una de las grandes voces del heavy metal, del power metal melódico, como es el brasileño André Matos, falleció el pasado sábado a causa de un infarto al corazón con tan solo 47 años. Nos deja un grandísimo vocalista, fundador de Angra, estando en bandas como Shaman, Viper, Sinfonía, y también colaborando con el grandísimo proyecto como es Avantasia. Desde aquí, desde el programa, nuestro recuerdo, descanse en paz André Matos, y os dejamos con uno de sus temas emblemáticos, Angra y su grandísimo temazo Carrion.